una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. 14 de diciembre de 2020, hoy se produce un pequeño hito para mí, que es el lanzamiento público de un documental que se llama How Can You Man a Broken Heart, que como alguno o alguna de ustedes seguramente recordarán, fue el nombre de la canción que llevó al número uno en los Estados Unidos en 1971 ¿a quiénes? A los Bee Gees. How Can You Man a Broken Heart es el título de un documental que repasa la carrera de los Bee Gees durante las décadas de los 60 y de los 70. Quizás la pregunta que intenta responder el documental es algo así como: ¿de dónde salió aquella magia compositiva e interpretativa que parecía inagotable? Los Bee Gees eran Maurice, Robin y Barry Gibb, tres hermanos nacidos en Australia, que emigran al Reino Unido y ahí comienzan su carrera más famosa. Pero en su Australia natal también tenían un largo recorrido cuando emigran. No tengo dudas de que seguramente para cualquiera de nosotros los Bee Gees son música disco. Pero los Bee Gees fueron más que música disco, fueron quizás un grupo de rhythm and blues blanco que quedaron atrapados en aquella Saturday Night Fever, en aquella fiebre del sábado a la noche, de la película del mismo nombre que protagonizó John Travolta en el año 1978. Pero los Bee Gees no fueron solo eso. Hay una etapa previa, esta sobre todo, esta, la de los 60 y de los 70, que vale la pena recorrer, porque esa pregunta se puede responder escuchando sus discos, escuchando sus canciones. Lo que les voy a proponer hoy para celebrar un poquito, desde acá, desde Mundos Diferentes, la aparición de este documental es Jive Talking, que fue su segundo número uno en los Estados Unidos. Bee Gees, Jive Talking. mundos diferentes. Lo que fue un proyecto de 13 años, hoy es realidad para Cecilia Todd, la exquisita cantante venezolana que logró editar un disco que a través de los temas de Henry Martínez, autor que firmó todos los temas y el que definió como un trabajo muy disfrutable que acabó siendo un banquete. Digamos que Henry Martínez es uno de los grandes compositores de la música venezolana contemporánea, escritor de narrativa, cuentista ganador de importantes premios en este género en Venezuela, poeta, compositor de hermosas canciones que forman parte especial y emotiva del cancionero latinoamericano, interpretadas por figuras del canto internacional, además de intérprete compartiendo escenario con notables figuras y personalidades del canto iberoamericano. Volviendo al disco, una de las particularidades salientes de la placa es que todos los temas han sido firmados por Henry Martínez, compositor, ya decimos, como decíamos antes, considerado uno de los máximos autores venezolanos de la actualidad. Para dar una idea de la magnitud y el alcance del proyecto, la vocalista relató que la placa, donde aparece como invitado el notable bandoneonista argentino Rodolfo Mederos, llevó un tiempo de gestación, de prolongación, 13 años como ya había dicho antes. Escucharemos a Cecilia Todd entonces del disco Canciones del Henry Martínez del año 2000 y próximos a las tradicionales festividades de Navidad, la canción El Nacimiento. San José y la Virgen y Jesús chiquito, y Jesús chiquito. Tráeme ese coleto, tráeme ese coleto, te pido el favor, que tengo tendido afuera en el sol. Yo no estoy genciana pa' echarle color, pa' echarle color. Este nacimiento lo haremos los dos. Ay, amor, hagamos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad. Ay, amor, y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad, pa' que se haga realidad. Pon los pastorcitos en la loma verde, los tres reyes magos entrando al pesebre, con más ovejitas se ve más alegre, se ve más alegre. Del buey y la mula faltan pedacitos, ¿cuánto tiempo tienen esos muñequitos? Cuando estaban nuevos, eran bien bonitos, eran bien bonitos. Este nacimiento lo hacemos los dos. Ay, amor, hacemos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad. Ay, amor, y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad, pa' que se haga realidad. Ya llegó diciembre, ya llegó diciembre, tiempo de alegría. Ya está casi listo, faltan tonterías. Habrá nacimiento para el mediodía, para el mediodía. Tengo mis hallacas y tu compañía. Y si tanto tengo, ¿qué más pediría? Que nunca nos falte. Diferentes.